Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes tengáis todos y todas, queridos y queridas oyentes de Nosotros y los Medios. Si os sorprende escuchar mi melodiosa e incomparable voz, en vez de los vulgares sonidos que suelen brotar de las gargantas de nuestros habituales Gustavos, debo confesaros que también a mí. Ocurre que me comunican que han tenido un percance y no están logrando llegar a tiempo para comenzar este programa, así que, si hay alguno que aún no me conoce, me presento. Mi nombre es María Concepción Velazco, soy la conductora suplente de este programa y los guarros de Bulla y Gordillo me han apodado como Conchita, así que también podéis llamarme de ese modo. Así que, mientras esperamos el arribo de los Gustavos y la Ivana, digamos que aquí está operando el Juan Natale, en tanto que allá en la ciudad de La Plata se encuentra el buenorrón de César Poferi, joder, la Verónica Quiroga esa. Y como siempre se estila en el Nosotros y los Medios, vamos a comenzar por recordar algunos acontecimientos ocurridos un día como hoy, 25 de abril. Os cuento que un 25 de abril, pero del año 1917, nacía, en Newport News, un área poco urbanizada del estado de Virginia, una chavalita morocha que se criaría en una situación de pobreza permanente en las barriadas menos favorecidas de la Nueva York. La bautizaron como Ella Jane Fitzgerald y todo el mundo la conocería más tarde como Lady Ella. O también, como la primera dama de la canción. La pequeña Ella, que quedaría totalmente huérfana a los 15 años, las pasó bravas hasta comenzar con la música. Como ya de niña le gustaba bailar y cantar en un club escolar y en el coro de una iglesia episcopal, aprendió a tocar el piano, y escuchaba atentamente la radio, aprendiéndose de memoria las canciones de su ídola Connie Boswell. Y fue imitando el estilo de la Connie Boswell que ganó su primer concurso de canción en Harlem. Así que, mientras aguardamos la presencia de los Gordillo, Bulla y Casas, os invito a disfrutar de la musa inspiradora de Doña Fitzgerald, la Connie Boswell esa, con un tema muy conocido, el famoso Hay humo en tus ojos. They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot deny. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and sigh when a lovely flame dies. Smoke gets in your eyes. love has flown away. I am without my love. Now, laughing friends deride tears I cannot flame dies, smoke gets in your eyes. Ahí estábamos escuchando a la máxima ídola de Doña Ella Fitzgerald, la Connie Boswell, con el tema de Jerome Kern y Otto Auerbach. Seguimos esperando a los Gustavos y a la Ivana en este Nosotros y los Medios. Aprovecho entonces para seguir contándoles sobre la Ella Fitzgerald, que nacía un día como hoy, 25 de abril, pero de 1917. Lady Ella, como se la llamó, debutó en 1934 y a los 3 años ya grababa con la banda de Chicoev muchos de sus éxitos. Entre ellos, este hermoso If you can't sing it, you have to sing it. Please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to swing it. I said swing it, oh swing it, and don't ding it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you'll simply have to swing it. I said swing it, and scatter mepha and better mesca. We've heard your repertoire, and at the final bar, we've greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation. But doodle and a doodle, yeah, yeah, yeah. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. Estábamos escuchando a la primera dama de la canción, Doña Ella Fitzgerald, haciendo este tema que se llama algo así como Si no puede cantar, vas a tener que hacerlo bailar. Pero no había aún estallado su fama. Fue recién en 1938, cuando grabó su versión de La Nana e Tisquete Tasquet cuando alcanzó el estrellato. Mientras seguimos esperando que los conductores de este Nosotros y los Medios se dignen a aparecer por aquí, los y las invito a disfrutar de aquel primer éxito contundente de Lady Ella. picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. I lost my yellow basket, and if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh gee, I wish that little girl I could see. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. A little yellow basket. Sí, esa era Ella Fitzgerald, a quien estamos recordando hoy, en lo que sería su cumpleaños número 98, con aquel Etisquete Tasquet. A partir de este éxito que acabamos de escuchar, Doña Ella comenzó su carrera solista ya por 1941. Un gran cambio se produciría en el estilo de Ella durante este periodo. Estuvo de gira con la banda de Dizzy Gillespie y adoptó el bebop como parte de su estilo. También comenzó a incluir fragmentos de scat en sus interpretaciones. Sus grabaciones de Lady Be Good, How High the Moon y Flying Homes se hicieron muy populares y su estatura como una de las primeras voces del jazz se consolidó. Ya que ni Don Gustavo Gordillo, ni Doña Ivana Casas ni Don Gustavo Bulla se han hecho presentes aún por aquí, aprovechemos para seguir con la buena música en este Nosotros y los Medios y escuchemos estas tres versiones por la enorme Ella Fitzgerald. Sweet and lovely, lady be good, oh lady be good to me, 'cause I'm so awfully misunderstood, oh lady, be good to me. Say I'm all alone in this big city of New York, won't somebody please have pity, pity, pity, pity on me, just a lonesome babe, babe in the woods, oh lady, oh lady, oh lady. Boo-boo-boo-boo-boo!

Away, away back home in Idaho. Continuamos en Nosotros y los Medios. Y seguimos esperando a los conductores de este programa. Digamos que lo que recién sonaba era la Ella Fitzgerald con Flying Home, antes de eso, la misma Lady Ella cantaba How High the Moon, iniciando el bloque musical, Lady Be Good. Y continuamos aprovechando la ausencia de los Buya, Gordillo y Casas para seguir contándoles sobre la gran Ella Fitzgerald. Y escuchándola, por supuesto. A partir de su fama y prestigio, pudo grabar a algunos autores consagrados. Y si decimos autores consagrados, y estamos hablando de jazz o de bebop, el apellido que se impone es el de Gershwin. Aquí vamos, entonces, joder, con dos Gershwin, pues. Summertime y Somebody Love Me. Oh, so hush, little baby. somebody loves me. I wonder who, I wonder who he can be. Somebody loves me. I wish I knew. Who can he be? Worries me. For every boy who passes me, I shout, hey, baby, you were meant to be my loving babe. You. Y con Summertime y Somebody Love Me cerramos este capítulo. Ella Fitzgerald de nosotros y los medios. Porque si Lady Ella nacía un día como hoy, pero de 1917, ocurre que 7 años más tarde, también un 25 de abril y un poco más al sur de los Estados Unidos, nacía otro gran intérprete de la música negra. Que así es, que en 1924, en Mississippi, nacía otro morochazo. También, al igual que Ella, su infancia no le ahorró privaciones a Don Albert Nelson. También debió trabajar duramente durante su niñez cuando trabajó en una plantación de algodón. Gracias a que a su padre le gustaba tocar la guitarra, el pequeño Albert se interesó por ese instrumento. También, como Ella, comenzó su desempeño musical en la iglesia, donde actuaba con su familia en un grupo de gospel. Les digo el pequeño Albert solo porque en aquel entonces era un niño, ya que no debía ser muy pequeño alguien que llegó a medir más de 1,90 m y pesar 118 kilos. Al que por su tamaño y ductilidad musical se lo apodó como la excavadora de terciopelo. El ya no tan pequeño pero zurdo Albert Nelson, que tocaba la guitarra en dirección invertida, fue contratado, en 1968 por el promotor Bill Graham para una actuación en un concierto de varios artistas, entre los que estaba Jimi Hendrix. El concierto lo iniciaron los Soft Machine, teloneros de Hendrix durante varios conciertos. El público estaba impaciente por ver a Albert y a Hendrix y cuando los Soft Machine empezaron a tocar, la gente empezó a gritar el nombre de Albert, a quien ya conocían como King. Eso provocó el enfado del promotor Graham, que salió al escenario y reprochó al público su falta de respeto hacia los artistas que tocaban en ese momento. Aquellos que asistieron al concierto relataron que el Albert Nelson, ya conocido como Albert King, se adueñó del recital. La gente esperaba la electricidad de Hendrix, pero King se los puso en el bolsillo gracias a sus mágicos dedos después de tocar un par de baladas. Uno de los grandes momentos fue cuando fue capaz de sustituir una cuerda que se le había roto sin dejar de tocar. Cuando Hendrix salió al escenario, lo primero que dijo fue, «Ok, Albert King, entendí la indirecta». Y se puso a tocar algunos de los acordes de King como homenaje. Come on. all over to the place where I was. And all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. All the loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I was saying. Yeah, as I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. That's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. I'll play the blues for you. Excuse me. We'll be right back. joder. Que lo que recién escuchábamos era al gigante de Albert King haciendo el tremendo tema de Jerry Beach, voy a tocar blues para usted. Albert King fallecería de un ataque cardíaco el 21 de diciembre de 1992, en Memphis, Tennessee. Su nombre ya está incluido en el Paseo de la Fama de Saint Louis. Y con esto, mientras rogamos que se aparezcan por aquí de una vez los Gustavos y la Ivana, les recordamos que esto se llama Nosotros y los Medios y que, habitualmente, no se trata de música ni de recordatorios musicales, sino de medios y de lo que allí sucede. Pero como ya estoy temiendo que los conductores no lleguen a tiempo antes de que este programa se termine, les recuerdo que mi nombre es María Concepción Velasco y voy a dar paso a la tanda, que en Radio Provincia deben estar ansiosos por vender algo. Joder. Comienza. Espacio publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. El mejor fútbol con el mejor equipo. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza. Espacio publicitario. Y aquí volvimos. Como temía, los Buya, Casas y Gordillo continúan sin aparecer por este Nosotros y los Medios de hoy, 25 de abril. Vamos a matar dos pájaros de un tiro y a hablar algo sobre medios mientras no dejamos de recordar otros días como este. Sí, porque otro 25 de abril, allá por 1920, pero en vuestro país, la Argentina, y en vuestra provincia de Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Chivilcoy nacía, de inmigrantes italianos procedentes de Nápoles, Delfor Amaranto di Casolo, mayormente conocido como Delfor. Delfor fue actor, comediante, libretista, guionista y dibujante, conocido por sus programas de radio y diversas películas cómicas en los años 50 a 70. En sus comienzos desempeñó pequeños trabajos en Radio Nacional, haciendo comerciales y dibujando para revistas. En 1949, con 29 años de edad, comienza el show radial llamado Club de Barrio, en Radio Argentina. En 1954 se desvincularía de ese programa para crear un nuevo espacio humorístico radial en sketches, que lo catapultaría a la fama para siempre y que llamó la revista Dislocada, con libretos del autor Aldo Camarota y, secundariamente, del propio Delfor bajo su seudónimo de Armando Libreto. La revista Dislocada se emitía los domingos a mediodía por LR4 Radio Splendid y se convirtió en un fenomenal éxito. No tardó en pasar a la televisión, aunque allí el éxito no fue tan grande. Entre los innumerables dichos humorísticos que Delfor instaló entre los argentinos, tal vez el más perdurable sea el que apareció a partir de la recreación humorística de la película Mogambo, de John Ford. Fue a mediados de la década del 50 cuando, luego del exitoso estreno de Mogambo, Delfor Amaranto Di Casolo creó un sketch donde, ante una situación de peligro desconocido, alguien aventuraba la respuesta y decía, «Deben ser lo gorila, deben ser». Esto, en medio de una cantidad de movimientos golpistas que intentaban, y que luego lograron, derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, sirvió a peronistas y a antiperonistas para denominar a los enemigos jurados del gobierno. La impensada recreación del término gorila le valió a Delfor la persecución y el exilio posteriores a la caída de Perón. A gran parte de sus compatriotas, y finalmente a la nación argentina toda, les pasó lo mismo, durante mucho tiempo. Pero aparte de haber acuñado una denominación que, lamentablemente, sigue teniendo vigencia, Delfor y su revista Dislocada sirvieron para el debut y consagración de numerosas figuras de vuestro elenco de humor nacional. Algunos de ellos, Alberto Locati, Mario Sapag, Mario Sánchez, Beto Cabrera, Jorge Marchesini, Atilio Pozzobón, Juan Carlos Calabró, Nelly Beltrán, Carlos Balá, Jorge Porcel, Tristán, Vicente La Russa, Calígula, Mengeche, y muchos más. La locución estaba a cargo de Cacho Fontana y aquí les recordamos algunos pasajes de aquel legendario programa. La revista de... Ah, no. Son las 13 y 3. Y 3 plumas. Casa de Lepiane y Compañía Sociedad Anónima. Proyectada hacia el futuro por su calidad y prestigio. Para su popular 3 plumas. Presenta la revista Dislocada. Hagamos una revista con esto. Aprovechamos el tiempo que demora para que pase un rato menos. La Dislocada, la Dislocada. ¿Cómo puede? Participación especial de la cantante Isabel Lainer. Anita Almada, Puerto Cabrera y Mario Sánchez, el dúo de dos. Carlos Serafino, Juan Fuentes, Navarro Malvina, Amalia Cerruti, Aldo Fiorentini, Chavero y Gallego. Y la participación especial del Guillermo Rico. Calígula. Luis de Silve, con Juan Tabuco. Y Tristán. Estamos ya en la revista Dislocada presentando... El Teledisloque. Las noticias del mundo al minuto. Con toda la razón. Y la crónica de la prensa especializada de la nación. Atento, Delfor, aquí Tinogasta. Aquí Antofagasta. Aquí Ninogasta. Aquí no gasta ni no cobra. Listo, que funciona el aparato. Ya empezamos. Sí, bueno. Atento, Delfor, aquí Ojo de Agua. Un momentito, compañero. Atento, Delfor, aquí estoy en la calle pulsando la opinión popular. Adelántate. Señor, ¿usted qué opina del señor presidente Alberto J. Armando? ¿Cómo? Me tomó Frondizi. Atento, Delfor, aquí Corrientes y Esmeralda. Aquí Rivadavia y Rincón. Aquí San Juan y Buedo. Pompeya y más allá la Inundación. Aquí Calatayú. ¿Cómo dijo? Aquí Calatayú. Pregunte por los Dolores, compañero. Atento, Delfor, aquí Ojo de Agua. Aquí Villa Calzada. Y aquí hay una de Furcio que no te cuento. Estoy en el sindicato de colectiveros de Villa Mufa. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, compañero? Se dieron a conocer las nuevas tarifas que pedirán se pongan en vigencia. Así que van a pedir los colectiveros que se pongan nuevas tarifas en Villa Mufa. Exactamente. ¿Cómo está la Mufa? Exactamente. Ahí van las tarifas, atento Delfor, ahí van las tarifas. El colectivero cobrará por parar justo en la parada y cerca de la vereda 25 pesos. Por parar a un metro de la vereda 15 pesos. A dos metros de la vereda y en un bache con agua 50 guitas. Estas tarifas sufrirán los siguientes recargos. Si el colectivero invita a bajar con una frase amable 30 pesos. Con una sonrisa 35 pesos. Cabrero, pero sin insultar 28 pesos. Con un solo insulto 80 guitas. Si el colectivero lo empuja al pasajero para que caiga en cualquier parte gratis. Y aparte insultos de su selecto repertorio. ¡El teledisloque! ¡Con las noticias al minuto! ¡Más que al minuto, al segundo! ¡Más que al segundo, al primero! ¡Digo, al instante! ¡Con informaciones de aquí y de allá! ¡Y de más allá! ¡Atención, llamando a Tucumán! ¡Aquí San Juan! ¡Aquí el Congreso! Bueno, ¿qué pasa allí, compañero Laucheta? No pasa nada, pero como aquí se acerca un ciudadano, le pediré su opinión sobre el momento actual. ¡Adelante, Laucheta, adelante! Señor, ¿qué opina usted del momento que vive el país? Mire, yo solo sé que cuando él era candidato le decíamos Ilía. Cuando subió a la presidencia, Ilia. Y ahora todos decimos I. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Ayer en el colectivo una chica se enojó, un muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo he sido señorita, el muchacho le explicó, y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Continuamos en la revista dislocada. Por favor, traten de subir porque ahí viene el colectivo, ¿eh? Vamos, corriéndose, corriéndose, que está vacío. Ay. Dejen subir, que está vacío. Oiga, ¿el qué está vacío? El bolsillo mío, por eso cargo tanto, ¿ves? Ay, pude subir. Uno de 10. Tome. Mamita, ¿por qué este nene paga y yo no? Oiga, oiga, ¿qué llevan ese paquete que me apoya en el pecho? Llevo huevos. Pero entonces no me apriete, que se van a romper. No importa, total, son para ti tortillas. ¡Señora, señora! ¿No le parece que su hijo es demasiado grande para llevarlo sentado sobre sus rodillas? No es, mi hijo es un caradura que se sentó y no lo puedo sacar. Estaba cantado. Había algo que me decía que hoy los conductores de Nosotros y los medios me iban a dejar plantada. Por algo me hicieron venir. Yo pensé que me extrañaban, que tenían ganas de verme. Pero no, se ve que habían tramado no venir y mandarme al frente. De todos modos debo confesarles que la pasé de perlas. Y espero que ustedes también. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Ya va, señor Randy. Respete a una dama cuando está hablando con la audiencia. Les decía que no es tan mal negocio en lugar de escuchar a los pelmazos de Bulla y Gordillo, habernos hecho una panzada con Ella Fitzgerald y Albert King. También recordamos a Don Delfor y su humor popular. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Los despido hasta el sábado próximo a las 13, esperando que esta vez sí los Gustavos y la Ivana se dignen a conducir un nuevo envío de Nosotros y los medios. Mi nombre es María Concepción Velazco, o si lo prefieren me pueden llamar simplemente Conchita. Una vez más fue un placer hacerles un poco de buena compañía. Adiós. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en él.